Vamos a pasar de un Sonora de trámites a un Sonora de servicios. Vamos a tratar de cambiar esa percepción. Tenemos más de 500 servicios y programas sociales y en realidad los trámites son los menos que se llevan a cabo.